machine. Cuenta angustias del vivir. Solo en el campo, con dolor y sin trabajo. Valor para luchar por los campos y las sierras. Levántate, hermano del campo. Carga tu brazo de fuego. Pide la vida del amo con su sangre y con su miedo. Apúntale, hermano obrero. Hazle que sienta el dolor del herido. Con dolor, pero luchando. Sin cantarle a la tristeza. Con valor para luchar a favor del hombre pueblo. Hola. Saludos a toda la banda. Estamos aquí en una transmisión, los compas de Ajolote Radio. Ajolote Radio es una radio que se suma a este llamado para hacer una transmisión conjunta, un esfuerzo colectivo de varios compas que tratamos de hacer medios libres, medios autónomos, autogestivos. Y bueno, pues es la primera ocasión en la que nosotras participamos en un cadenazo radial. Nos da mucho gusto y estamos muy emocionadas por eso. Y bueno, pues Ajolote Radio es una radio que transmite en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, por el 106.9 del FM. Y bueno, es también un esfuerzo, como les decíamos, autónomo, por tratar de hacer un medio, apropiarnos de las ondas hertzianas que también nos pertenecen y pues tratar de hacer las cosas de una manera distinta. Un saludo para todas las compas y los compas que resisten, para las diferentes luchas, para las diferentes formas de organización, en asamblea, en radios, en comunidades, pues los saludamos, les mandamos un abrazo. Las saludamos también a todas, les mandamos un abrazo y pues esto es la participación de Ajolote Radio. Así es, estamos siendo parte de este cadenazo radial, exigiendo justicia para nuestro compañero Samir Flores, asesinado para facilitar la imposición de la termoeléctrica y de todo el proyecto Integral Morelos. Y desde aquí saludamos a toda la comunidad de Amilcingo, todos los que nos escuchen en las distintas comunidades que están siendo parte de esta resistencia. Y pues este programa va dedicado a su memoria y va dedicado también a toda la banda que está resistiendo, tanto a través de los medios libres como en la vida cotidiana, en estas comunidades que están siendo afectadas por los megaproyectos capitalistas. Y en ese sentido, no solamente es Amilcingo, también son diferentes comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos las afectadas por este proyecto Integral Morelos y la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto, todas estas con graves implicaciones para la salud y para el territorio, también para la vida de las comunidades. Entonces, pues quédense con nosotros. Sí, parece que es inevitable recordar al general Emiliano Zapata, que también fue asesinado a traición en 1919, y justamente en este año en que el nuevo gobierno dice que es el año dedicado a Zapata, ahora en el mismo territorio donde Zapata se levantó en armas, Está siendo asesinado nuestro compañero Samir Flores, quien también estaba siendo parte de una lucha colectiva comunitaria de la organización de múltiples pueblos en defensa, pues, de su modo de vida, de su cultura, de su territorio, de sus tierras, de impedir la imposición ilegal de esta termoeléctrica que ha traído tanta muerte y desgracia a los pueblos cercanos. Entonces estamos aquí recordando en este cadenazo radial a Samir y a tantos otros compañeros y compañeras que han sido asesinados por los intereses del capital. Por supuesto que al capital lo que le interesa son sus ganancias y no la vida de las personas o las condiciones de vida de las personas. Bueno, y pues en este sentido tenemos preparada una pequeña cápsula sonora, un audio, en una especie de pronunciamiento como radio que somos, una radio libre pirata, pero también como una especie de homenaje al compañero Samir y a la lucha de toda la banda que resiste en contra del despojo y en contra de estos asesinatos. Y bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos. ¡Agua sí, termo no! ¡Agua sí, termo no! ¡Agua sí, termo no! La violencia política mediante bandas paramilitares y sicarios es parte sustancial de los procesos de despojo capitalista, no solo en México, también en muchas partes de América Latina. El asesinato político de compañeros de lucha como Samir tiene por objetivo amedrentar, dividir y someter a los pueblos que resisten. Al defender el territorio, los pueblos defienden también su historia, su cultura, su modo de vida comunitario. Tenemos que entender que hoy en todo el mundo se ha desatado una guerra en contra de los pueblos. El compañero Samir trabajaba la tierra, trabajaba por la defensa de la vida y la comunicación comunitaria, una persona con múltiples formas de expresar y transmitir sus conocimientos. Él siempre se fijaba por las personas del pueblo, no tenía uno como que, ¿cómo se diría? Un objetivo hacia solo él, sino que él ayudaba a todas las personas y pues él daba las noticias de todo lo que pasaba en Morelos. Pues la verdad ahorita todavía siguen dando, pero pues ya no es lo mismo así. El ejemplo que ha dejado nos hace repensar sobre cómo queremos transformar este mundo. El compañero Samir transmitió, cual onda gerciana, su energía de lucha. Ejemplo de esto son las muchas enseñanzas que dejó en la comunidad y en las personas que se relacionaron con él. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia 100.7 FM? Les saludamos desde la comunidad de Amilcingo, lugar donde se encuentra este espacio, y bueno, pues a toda la gente que nos escucha allá en la sede del Pulque del Durazno, mis amigos de Guayapan, ¿cómo están? Esperamos que les estén pasando bien. Nos vamos con la información más relevante en el contexto comunitario. Les tenemos que informar en relación a lo que está pasando con el ejido, principalmente que tiene que ver con obras que nos están imponiendo o que le están imponiendo a la comunidad. Bueno, es lo que dice la comunidad, lo que está denunciando. Como el compañero Samir, entendemos la radio libre comunitaria como un espacio de creación, organización y apropiación de palabra, defensa del territorio. Una radio comunitaria que ha tenido un proceso muy, muy, muy bonito. La radio es parte de la asamblea es parte de la radio. De este espacio estamos promoviendo la cultura. Estamos haciendo comunidad, desde este espacio estamos dignificando también la lucha, la protesta social y también estamos de una u otra manera haciéndole ver pues a la ciudadanía que pueden existir espacios diferentes, espacios alternativos y darle a entender que una cosa es la radio comercial y otra cosa es una radio comunitaria y pues con la importancia de la comunicación comunitaria y la libertad de expresión. Esfuerzos de radios comunitarias, como la de Amil5, incentivan nuestro trabajo como radio libre autónoma. Como Ajolote Radio estamos en contra de la termoeléctrica y el proyecto integral Morelos. No solo porque nuestros compañeros se oponen, sino también porque nos consta cómo estos megaproyectos han traído consigo muerte, despojo, contaminación, división entre pueblos. Seremos la piedrita en el zapato que seguirá luchando contra esos proyectos que destruyen la vida. Una nube carga al mar, una tormenta caerá, lucha, lucha, tecneta, algo que nos saciará. ¡Vamos, generosos! ¡A mis cinco vive! El capital extiende la muerte. Extendamos nosotros la vida, la rebeldía. Solo una lucha exacta, la del pueblo autónomo que se organiza y se levanta. Aquí no es Santa Fe, una creencia fue, mira bien lo que aquí no sirve fe. Solo una lucha exacta, la del pueblo autónomo que se organiza y se levanta. Para todos los que nos están escuchando el día de hoy, escucha Ajolote Radio, escucha Ajolote Radio. Pero sé luchar y triunfar. Del lado del barrio. 106.9 de FM. Regresamos a esta transmisión conjunta en defensa del territorio. Acabamos de escuchar pues este audio donde el compañero Samir pues nos recalca esta importancia o este papel que juegan las radios comunitarias, las radios libres dentro de la organización y dentro de la defensa de los territorios. Cómo estas radios se vuelven pues además de unos medios de comunicación, pues también un lugar de reunión. Y pues a partir de ahí se puede organizar todo un movimiento. Sí, en este sentido muchas de las radios que conocemos en diferentes partes de México, que tienen un fuerte tinte social, un fuerte enfoque social, en el que están vinculadas a las asambleas comunitarias o a los procesos de enfrentamiento contra megaproyectos, como en Juchitán, como en Guerrero, en diferentes partes de México. Estas radios han servido para agrupar a la comunidad y tener una herramienta, una trinchera mediática para informar de las afectaciones, para agrupar a la gente y para difundir también otro tipo de contenido que no sea el que exclusivamente nos proveen las empresas o el gobierno, ¿no? Justamente en estas radios comunitarias la mayoría, a menos que estén dadas de alta en el IFETEL, no transmiten ninguna publicidad de gobierno y se mantienen anticapitalistas muchas de estas, o generando ingresos por diversas formas, sin vender su palabra, ¿no? Sino más bien manteniéndose independientes y autónomos en su quehacer diario. Así es, las radios comunitarias forman parte de los procesos de lucha en la construcción de la autonomía de los pueblos, ¿no? Una de las demandas, yo creo, históricas de las luchas de los pueblos indígenas, entre ellas pues las del EZLN, era que los pueblos tuvieran acceso a sus propios medios de comunicación, y claro que los gobiernos no lo han permitido, ¿no? No les conviene a los gobiernos, a los poderosos, que los pueblos se reapropien de su cultura, se apropien incluso las tecnologías para la reproducción y el enriquecimiento de su vida colectiva, ¿no? Entonces, las radios comunitarias pues son un instrumento de autoorganización, de lucha, de difusión de la palabra, de difusión de la música, de difusión de las historias de los pueblos. Y en ese sentido es que nosotros reivindicamos también el uso de la radio libre, la radio pirata como la nuestra, para la organización y la lucha de los de abajo que somos, ¿no? Bueno, y sí, digamos que en ese sentido, pues el hecho de apropiarse de estos medios y poder aprender cómo utilizar una consola, ¿no? Cómo utilizar los micrófonos, cómo conectar, cómo grabar un audio, cómo editarlo. Pues son conocimientos que han servido a varias organizaciones o grupos que luchan defendiendo la vida, pero no solo ahí se queda, ¿no? Como lo comentabas, sino que también refuerza, pues, como este tejido comunitario, este tejido social, ¿no? Pues cabe resaltar, ¿no? Dentro de esto de los medios de difusión, que hay muchos métodos, que hay los compañeros que digan, ay, bueno, es que yo tengo una problemática. La puedes traer a las radios de tu comunidad si te permiten y si son propias para difundirse en la comunidad y si tienen el acceso, porque muchas comunidades no tienen su propia radio. Pero si no, pues también buscar formas alternativas de generar esta difusión del conocimiento y de despertar el interés de las masas, de la población por escucharnos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo fui a visitar a Milcingo hace ya 2 semanas y ahí estaban unas compañeras en la radio y les hice una entrevista sobre cómo veían la radio, qué habían aprendido el compañero Samir y bueno, nos comparten su experiencia y un poco de este proyecto autónomo de la escuelita que ellos intentan reforzar, que es muy importante que entendamos que la educación es uno de los instrumentos que puede ser liberador y que nos puede librar de un montón de la esclavitud que es la ignorancia a veces, ¿no? De no saber si te están manipulando o no, si te están diciendo la verdad o no. Si te puede emancipar este conocimiento para ser libre o si te puede encadenar, como lo han querido hacer muchos presidentes y muchos gobiernos mexicanos que han querido generar escuelas para someter a la población y para reproducir los valores más arcaicos de la patria y del Estado, sin importar los valores comunes. Por ejemplo, aquí en Amilcingo hay un héroe que no se cuenta en los libros de historia, que no se cuenta en las clases de la SEP, Bin Flores, y justamente también un revolucionario de su época y asesinado por militares, y todos conocemos la estatua de Bin Flores en Amilcingo, y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues un saludo y un abrazo a este esfuerzo de la escuelita que están haciendo aquí en Amilcingo. Bueno, vámonos con este audio para escuchar la entrevista a las compañeras que me encontré en la radio Amilcingo. Podría decir que fue como mi maestro, me enseñó todos los controles y la radio me hizo un programa infantil. Venía yo en las mañanas cuando yo iba a la escuela primaria en la tarde. Venía en las mañanas a dirigir el programa, pero cuando pasó esto del temblor, pues nos pasaron para la mañana y ya no pude seguir viniendo. Ella desde siempre se fijaba por las personas del pueblo, no tenía uno como que, ¿cómo se diría? Un objetivo hacia solo él, sino que él ayudaba a todas las personas y pues él daba las noticias de todo lo que pasaba en Morelos. Pues la verdad ahorita todavía sigue andando, pero pues ya no es lo mismo sin él. Pues creo que la radio se ocupa para diversa fuente, ¿no? Se podría ir a escuchar la información que viene de otros lugares o así, investigarla y poder decirle a las demás personas nuestro pensamiento o lo que ha pasado pues en el pueblo. Hay veces que luego vienen de otros lugares, vienen a conocer la radio y ahí hablan y se los ocupa pues para defenderse, para decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con algo. Los únicos programas que ahorita estaban hasta que murió Samir era el de Amanecer Ranchero, el de las noticias que tenía Samir. Bueno, creo que también están las gruperronas, ¿no? Vienen cada 15 días y necesitamos personas para que puedan aquí transmitir o puedan hacer pues aquí funciones, hablar en la radio. Pues ahorita pues hay, justo como ya se dio la situación, hay 2 escuelas. O sea, ahí el pueblo no está dividido, solamente acá queda el pueblo, que es la escuela, pero ahorita la escuela está en construcción, la están remodelando, la están construyendo. No sufrió fracturas del sismo, pero sí la están mejorando para que quede mejor. Samir fue uno de los primeros que dijo que se retomara la escuela. Él fue el principal que dijo que la escuela estaba bien. Mandaron a traer a los de los otros lados, pero pues no atendieron, no quisieron y ellos se fueron para allá abajo. Acá se quedó lo que es el pueblo, Entonces, ahorita pues están construyendo la escuela y nosotros también pertenecimos a esa escuela cuando sucedió lo de la división. Nosotros salimos de esa escuela y graduamos ahí. Creo que el sistema de la escuela se aprende más en la escuela de aquí arriba que en la otra escuela. Los maestros de aquí, aunque no están, se podría decir, pues no tienen su certificado de que ya son maestros, pero hacen el intento y sí les sale bien y nos enseñan varias cosas que nosotros, ahorita que salimos de sexto grado, nos está ayudando para entrar a la secundaria. Nos prepararon más. Que no se te olvide, Ajolote Radio 106.9 FM. Sintonízanos. Canción dedicada a Samir Flores, comunicador, defensor de derechos humanos y territorio de la comunidad en resistencia a Amilcingo, Morelos, caído y asesinado por el Estado el miércoles 20 de febrero de 2019, por luchar y resistir contra el Proyecto Integral Morelos. Corrido de María Antonieta Ruiz Zurita, de la comunidad indígena de Huesca, en Morelos. Los pueblos están de luto porque falta un compañero. Vilmente lo asesinaron porque le tuvieron miedo. Samir Flores Soberanes fue un hombre con mucho honor. Nunca le temió al gobierno, por eso es que lo enfrentó. Con verdades y argumentos al pueblo lo defendió. El gobierno no lo entiende, por eso se encabronó. El martes por la mañana estaba en Juana Morelos, se reunió con unos vatos allegados al gobierno. El miércoles muy temprano a su casa lo siguieron. Lo sacaron con engaños y dos balazos le dieron. Qué poca manera tienen de dialogar con los pueblos. No quieran vernos la cara y no quieran envolvernos. Samir ya está descansando, ya lo fuimos a enterrar. Samir se fue para el cielo, lleva su palma en la mano, mientras que los asesinos ya tienen su reservado. Su alma perversa y maldita se la entregaron al diablo. Samir Flores Soberanes siempre fue un hombre de honor. Nunca le temió al gobierno, por eso es que lo enfrentó. Con verdades y argumentos a los pueblos defendió. Ya me voy, ya me despido de mi familia y mis compas, y de los pueblos también. No se confíen del gobierno, se parece al escorpión. Primero pelas los dientes y te clavas el abijón. Ahí les dejo esta consigna a todos mis compañeros: que levanten la cabeza, nunca doblen la rodilla. No le teman al gobierno. Mi nombre es Samir Flores Soberanes. de esta comunidad de Amilcingo, municipio de Temuac, Morelos. Soy originario de esta comunidad, tengo 32 años, soy campesino orgullosamente. ¿Qué es lo que me gusta de mi pueblo? Mi pueblo, pues, me gusta todo. Sus barrancas, el ejido, ¿no?, el campo donde cultivamos, la gente que me topo a diario, mis vecinos, ¿no? La comida de la región, la comida típica. En Amilcingo, pues nos consideramos como un pueblo de lucha. Yo me enteré desde 2011, por ahí ha de haber sido como por marzo 2011. Entonces, resulta que por ahí nos compartió alguien que había un proyecto que se avecinaba, que se llamaba Gasoducto, Gasoducto Morelos. En algunos domicilios que llegaba, veía que por ahí estaban algunas camionetas sin razón social, personas con folders. Y decían, pues ahora ya están aquí, ya están trabajando, ya el rumor ya no es rumor, ya están trabajando, ya están en mi pueblo. Pero entonces volvíamos con la autoridad, decíamos, ¿qué sabes? No, no sé nada. Dije, pues ahí andan, no sé nada. Bueno, uno iba a compartir lo que estaba pasando en el pueblo. ¿Y cómo veía uno este proyecto? Llegamos y empezamos a mirar que en Huesca empezaban a bajar. Venían de regreso trabajadores que estaban ya en labor de las obras de la termoeléctrica o las termoeléctricas. Estaban aplanando ya 45 hectáreas. Y decía la gente, qué bueno que vienen a compartirnos información, porque nosotros sabíamos que era una subestación. Nos decían otros que eran una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero nunca nos habían manejado que eran dos termoeléctricas o termoeléctricas y que la CFE está detrás de ello. Una de las cosas que podemos hacer es parar las obras, bloquear las obras. Y a algunos les decíamos, pues fácil, nos atravesamos y ya, ponemos unas piedras. Y mañana tratamos de que alguien se digna a platicar con nosotros. Llevaban expedientes, supuestamente, que nos negaron, ¿no? Decían, ahí están, revísenlos, tienen media hora. Y se retiraron. Nunca hubo un diálogo pleno, nunca hubo información. 6 meses de paro de obras que tienen que ver con las termoeléctricas. Por esos 6 meses, algunos nos demandaron que había una pérdida de 50 millones de dólares que la resistencia había ocasionado por la renta de maquinaria y de otras cosas. Nos preocupamos nosotros aquí cuando debemos 1,000, 2,000 pesos, 3,000, pero 50 millones de dólares, pues que le pongan otros 50, de todas maneras no los vamos a pagar. Contradictorio, desde luego, muy contradictorio. Nosotros somos las víctimas, pasamos a ser victimarios. De ahí vino un hostigamiento, la división, despensas, láminas, vacas de engorda, borregos, la compra de conciencias, pues. Siempre estuvieron ahí resguardando las obras con policías del mando único, policías municipales. En Amilcingo la gente todavía no creía esta situación. Cada 8, cada 15 días en las bocinas nos la pasábamos informando, así como un balance de la semana. Empezamos a pintar bardas en las calles. Llegamos hasta donde hoy está la radio comunitaria. Ahora ya está en FM. Pero todo empezó así, con una bocina, 2 bocinas, luego eran 3, y luego hicimos una torre. Luego, de manera de relajo, decíamos, la radio bocina. Esto vino a fortalecer la lucha. Ya teníamos un espacio donde difusión más grande, pues. Y entonces, indudablemente, la radio vino a fortalecer. Como personas oriundas o lugareñas arraigadas al campo, no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, pues. El campo nos pertenece como algo que nos ha sido heredado. Es lo que estamos defendiendo, la vida y el territorio y todo lo que en ella contempla, pues. Apelando, desde luego, a la historia, los principios zapatistas, ¿no? El plan de Ayala, que dice que las aguas, los montes y los valles le corresponden a los campesinos. No vamos a renunciar a nuestras tierras, a nuestras aguas, ni a nuestros montes, ni tampoco vamos a traicionar los ideales zapatistas. Bueno, ya regresamos a esta transmisión comunitaria aquí desde Ajolote Radio, asaltando las ondas hertzianas, que es uno de nuestros eslogans. Bueno, el caso es de que ahorita regresamos a hablar sobre la termoeléctrica y el proyecto integral Morelos, por la forma que lo han querido presentar los gobiernos desde el PRI hasta ahora los nefastos de Morena, ¿no? Desgraciadamente muchos compañeros que votaron por Morena, esperando a partir del discurso que él dio en 2014, donde incluso decía, esto es como poner una termoeléctrica, sería como poner un basurero en Jerusalén o algo así. Pues claro, ¿no? ¿Cómo vas a poner en un lugar hermoso, lleno de ríos, lleno de vegetación, donde la gente es campesina, donde la gente tiene otra forma de vida, una termoeléctrica? Se impone uno de estos proyectos, ¿no? Bueno, y es otra vez el interés capitalista, el interés de los intereses privados, valga la redundancia, de asentarse en territorios en los que son los primeros en llegar y los primeros a los que les van a abrir la puerta. Pero cuando vienen, una vez que entra un nuevo proyecto, no vienen solos, vienen de al lado de industria, al lado de un montón de producción de desechos, de contaminación, de problemas de salud, y una forma muy mañosa, porque primero, vuelvo a repetir, primero López Obrador negó esta termoeléctrica, primero dijo que estaba del lado de los pueblos, y ahora resulta que no, y ahora resulta que vengan las empresas, venga la inversión privada y vengan los megaproyectos. Pues también ponernos a pensar y a reflexionar como todos estos megaproyectos, todas estas obras grandes, ¿para quién son, no? O a quién benefician, ¿no? Porque en realidad es que me parece que no es que los pueblos o las comunidades se opongan a esta cuestión de avanzar, ¿no? Digamos, o a esto que muchas veces le llaman civilización, que más que civilización es destrucción, ¿no? De pueblos y de comunidades, pero no es que la gente se oponga a, pues, tener cambios o a generar cambios tecnológicos para tener una vida más digna y una mejor forma de vida, ¿no? Sino que más bien es un poco lo que decías de cómo es que se llevan a cabo estos proyectos y si es que tienen beneficios para la comunidad. Y en realidad, en ningún megaproyecto que conocemos, al menos aquí en México, ya para no hablar de otros lugares, pero al menos aquí en México, históricamente se ha concluido que todos estos megaproyectos traen despojo, ¿no? Traen muerte, traen mucha contaminación y ningún beneficio para las comunidades. O sea, en realidad tenemos el caso del Istmo de Tehuantepec con estos proyectos, generar energía a través de las eólicas, y pues en realidad que se les decía a las comunidades, ¿no? Que iban a pagar menos luz, que todo iba a estar muy chido, y en realidad es que no, o sea, han destruido el tejido social, las familias se dividen, se pelean, ahí entra la cuestión de que te compro tu tierra, unos quieren, otros no quieren, se pelean, y en realidad es que no les trae ningún beneficio, y antes al contrario, ¿no? O sea, siempre se termina destruyendo pues esta relación familiar, que eso es bastante fuerte, ¿no? Ya para hablar de que pues entre primos, entre hermanos, ya se pelearon porque tú sí quisiste vender tu territorio y yo no, y eres un vendepatria, así. Todo lo que trae como más cotidianamente, esto de que los pescadores ya no pueden ir a pescar porque estas eólicas, estas hélices espantan a los peces, entonces ya no hay tanto pez cerca, ¿no? Todas estas cosas pues son consecuencias bien feas de los megaproyectos y que no traen ni siquiera un beneficio mínimo a las comunidades en su vida cotidiana, ¿no? Entonces también un poco pensar, ¿para qué se quiere una pinche termoeléctrica, no? O ¿para qué se quiere un gasoducto, no? Y en realidad, pues, siempre como que corresponde a fines, pues, como tú lo decías, ¿no? Capitalistas, para que los empresarios se enriquezcan más. Hay veces que hacen obras y que solo es la pantalla de que están haciendo una obra y que ni siquiera en realidad la van a hacer ni va a funcionar para lo que dicen que iba a hacer y solo es para lavar dinero. Entonces está muy cabrón esa situación y pues por eso es que nosotros y nosotras cuestionamos toda esta invasión de megaproyectos y obviamente siempre pasa que es donde hay recursos naturales, donde las comunidades son ricas en recursos naturales y por eso es que ahí ponen el ojo, ¿no? Y pues eso, como que reflexionar un poco también acerca de qué beneficios traerían estos proyectos, porque no es que se diga no, ¿no? Nada más porque sí o por necear, sino también se dice porque justo traen consecuencias pues de muerte, ¿no? Y de pues ecocidios y etnocidios y, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que pues son graves y que lo hemos visto, ¿no? No es que te lo cuenten o que esté ahí en un libro escrito, sino que efectivamente hay una termoeléctrica en el norte, no recuerdo en qué estado, que ya están sacando videos acerca de cuánta contaminación ha generado en esa población, ¿no? Las enfermedades que ha generado a la gente. Entonces, pues es decirle uno a la muerte y sí a la vida, ¿no? Esto que mencionaba el compañero Samir, ¿no? De que defender el territorio es defender la vida, ¿no? Por supuesto que al capital, cuando ve un territorio, lo que ve son recursos a saquear, a explotar, y no ve la gente, no ve las consecuencias negativas para la vida de la gente, ¿no? En ese sentido, es importante reflexionar sobre la importancia de la defensa de la propiedad ejidal y comunal, de los terrenos y de las tierras de los pueblos, ¿no? Porque cuando se rompe la propiedad comunal y ejidal, se abre la posibilidad de que la propiedad se vuelva propiedad privada, y es precisamente cuando los pueblos empiezan a vender de manera privada la tierra, que pues caen los opilotes de los capitalistas y sus agentes en los gobiernos para hacer negocio, ¿no? Y esto que decía, ¿no? Esta especie como de traición que hace el gobierno de López Obrador a la promesa que había hecho en campaña, ¿no? De que iba a rechazar la termoeléctrica. Parece que solamente usa pues a los pueblos para lograr sus objetivos de llegar a la presidencia, y ahora les da la espalda, ¿no? Ahí se ve claramente cómo los intereses por los que está en este momento abogando López Obrador, supuestos intereses de la nación, continuar con el proyecto integral Morelos, con la termoeléctrica, porque si no se van a perder millones de pesos ya invertidos. Está completamente en una visión, según él, de beneficio nacional, pero este beneficio, como decía la compañera, es básicamente para facilitar la acumulación capitalista tanto de empresas extranjeras, en este caso españolas, pero también capitalistas nacionales, ¿no? La nación no es los capitalistas, ni siquiera los nacionales, ¿no? Está abandonando la visión y el interés de los pueblos y las comunidades que están siendo afectadas en toda esta región, ¿no? Y entonces ahí es donde se ve claramente esta diferencia, esta contradicción, este antagonismo, digamos, entre dos visiones de lo que es la vida, el bienestar, el buen vivir, la vida digna, ¿no? La del gobierno, que aunque le llame también bienestar, pues es bienestar para unos cuantos, y la de los pueblos, que es una visión histórica y cultural completamente distinta y arraigada, digamos, en siglos de vida comunitaria, ¿no? Entonces, eso es una desgracia que a los compañeros no solamente se les ignore, se les invalide, aparte se les desprestigie, se les llame ultraconservadores o qué, radicales conservadores de izquierda. O sea, ya ni tiene sentido, esas palabras no tienen sentido, pero bueno, entonces es como una pena que todo ese clima de odio que ha sembrado López Obrador y todas esas palabras se estén recogiendo sangre y estén vulnerando más a los comunicadores populares. Ahora vamos a seguir con un audio que justo habla, como decía el compañero, sobre las afectaciones o consecuencias que traen las termoeléctricas, ya unas cuestiones un poco más científicas, ¿no? Con datos más duros, para que pues entendamos un poquito de qué estamos hablando y cuál es la razón, ¿no? Ya con cifras y con datos duros de por qué está bien eriza este megaproyecto, este proyecto integral Morelos. Prefiero la vida y el agua para vivir. En México, las termoeléctricas utilizan el 5% del total del agua en el país. Las dos termos en Huesca usarán 50 millones de litros de agua al día, reduciendo la cantidad para el uso agrícola. El agua utilizada en el enfriamiento de las turbinas tendrá metales pesados que se verterán en el río Cuautla y dañarán los cultivos. Al establecerse un corredor industrial con el PIN, habrá mayor consumo de agua por el aumento de industrias y unidades habitacionales. El gasoducto, que es parte del PIN, tiene una extensión de 160 kilómetros. Pasa por comunidades que se encuentran en la zona de riesgo volcánico por el Popocatépetl, en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos. En su trazo obstruye la ruta de evacuación volcánica y cruza territorios de los pueblos nahuas. Geofísica de la UNAM y Cupreder de la UAP han alertado sobre el peligro de este gasoducto por los riesgos sísmicos y volcánicos y los enormes daños ambientales. Las actividades sísmicas, volcánicas y huachicoleras aumentan el riesgo para los 60 pueblos de posibles daños y explosiones por el gasoducto. A pesar de la información científica sobre los impactos negativos del PIN, de las violaciones a los derechos humanos, del riesgo a la vida por explosiones, sismos y derrumbes, de los amparos ganados por pueblos afectados por el gasoducto, la termo y el acueducto, se quiere imponer una consulta chantajista, ya que a cambio de pagar menos luz, se busca su aceptación sin importar los riesgos. La termoeléctrica, que es parte del PIN, contaminará el aire con la emisión de gases óxido de nitrógeno que provocan lluvia ácida y empobrece la tierra. El río Cuautla se contaminará con las aguas desechadas por la termo con metales pesados. Provocará enfermedades respiratorias y daños auditivos por los altos decibeles de sus turbinas. El agua de la termo usada en el enfriamiento de las turbinas contaminará los cultivos y reducirá el agua para uso agrícola de las tierras de los campesinos de Ayala. Después de la instalación del PIN, se construirá un corredor industrial que aniquilará la vida agrícola por contaminar la tierra y el agua. Se priorizará el agua para consumo industrial. Ya no habrá siembra. En 6 años de lucha han sido detenidos 6 personas, defensores y campesinos. Se ha torturado a 1 persona. Más de 10 personas amenazadas o intimidadas. Se han girado más de 15 órdenes de aprehensión contra campesinos de Puebla y Morelos. Se ha reprimido a Huesca, Cantetelco, Cuautla y Amilcingo con el mando único. En varios pueblos de los 3 estados se usó al ejército y a las policías estatales para escoltar la construcción del gasoducto ante la oposición de los pueblos. No hubo consulta previa e informada, como lo marca el convenio 169 de la OIT, sobre el proyecto en los 85 pueblos afectados por el PIN. A los pueblos que luchan, AMLO los descalifica llamándolos de izquierda radical conservadora. ¡No a la termo! Bueno, pues regresamos después de este audio acerca de pues las afectaciones que genera la termoeléctrica, estas afectaciones pues que son tanto a la naturaleza, digamos al ecosistema, pero también como las que veníamos platicando, a unas afectaciones en lo social, ¿no? Y también económicas, lo que conlleva todas estas empresas depredadoras, ¿no? De automotrices que utilizan esta electricidad. Entonces, cómo el sistema capitalista pues utiliza sus diferentes formas para despojar y para imponer estos megaproyectos de muerte, tanto en Morelos, como en Oaxaca, como en Chiapas, como diferentes proyectos que pues han estado siempre en la mira del capital y que son proyectos pues que duran muchos años y donde han invertido mucho dinero y pues tienen diferentes formas de imponerlos, ¿no? A través pues de sus consultas amañadas o a través pues de estos casos pues de asesinato, ¿no? En el último recurso que utilizan, pues si no te convencen ellos, pues te acaban matando, te acaban asesinando. Pues son estas formas del capital de apropiarse de estos territorios, de romper con este tejido social, ¿no? Muchas veces pues sí ven los recursos naturales y ahí van y imponen sus proyectos, pero también muchas veces yo pienso que lo hacen para también desarticular este tejido social, ¿no? Donde hay organización, donde la gente está resistiendo, ahí van e imponen con más saña, con más ímpetu sus proyectos, ¿no? Ahí es donde esos territorios pues tienen un valor especial también para ellos, o un interés especial en romper estas dinámicas de resistencia, estas formas de organización en radios, en asamblea, estos pueblos que luchan. Pues con más saña estos gobiernos ahora de izquierda más atacan a los compañeros, ¿no? Así es, esta consulta que organizó el gobierno es una forma más del desprecio de los poderosos hacia los pueblos. Una consulta completamente ilegítima e ilegal. Lo adecuado es que si hubiera consultado, según el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, se consulte directamente a los pueblos indígenas y de acuerdo a sus modos y sus formas tradicionales de discutir lo que tiene que ver con sus territorios, no tiene por qué consultar a los ciudadanos de Cuernavaca, no tiene por qué consultar a los no afectados. Directamente había que respetar los tiempos y los modos de los pueblos, y los pueblos ya habían dicho que no quieren la termoeléctrica. Y entonces una consulta como esta es simplemente para legitimar la imposición, ¿no? Ante la opinión pública, decir, mira, estamos consultándolo y la gente sí quiere la termoeléctrica, sí quiere el gasoducto, sí quiere el acueducto. Es una, desprecio hacia la lucha de los pueblos. Además, una consulta, como por ahí algunas caricaturas en algunos medios salía, una consulta levantada sobre la sangre del compañero Samir. Es una muestra más, les digo, del desprecio de los poderosos hacia la vida y la lucha de los pueblos de Morelos. Sí, bueno, también decir que bajo las condiciones en las que se desarrollan esta consulta, no, y no solamente esta consulta, todas las que se han hecho, no tienen ningún valor, o sea, ni siquiera son consultas. Eso de que nos digan que son consultas es mentira, no son consultas. A lo más que llegan son encuestas y no representativas. Entonces hay que también llamar las cosas como son, ¿no? O sea, si van a hacer una consulta, que bajo los términos que ha querido los términos que ha puesto el gobierno, por ejemplo, digamos que hago un proyecto y ya que está el 90% del proyecto te pregunta, oye, ¿lo quieres o no? Oiga, pues ya me pasó a perjudicar, ¿cómo me está preguntando a esta altura esto? Esas son las dinámicas que establece el gobierno, unas dinámicas completamente irregulares, completamente falaces de representación de popular. Eso no es el mandar obedeciendo, eso no es representación popular, esas no son consultas, hay que llamarlo como son. O sea, si acaso es una encuesta, y mala, una muy mala encuesta. Bueno, y pues después de estas reflexiones de la banda, vamos a escuchar una rolita que es de un compa que se llama Rafael Mendoza y se llama Venta de Garage, y pues justamente habla de cómo, que le gusta mucho acá al compañero, y justamente habla de cómo pues se suele vender los recursos naturales en nuestro país, los territorios, los conocimientos, como son recursos vendibles para empresarios, para gobernadores. Y entonces pues vamos a escucharla y regresamos. Están escuchando la participación de Ajolote Radio en esta transmisión colectiva en defensa del territorio y en una exigencia de justicia por el asesinato del compañero Samir. Y bueno, vamos a escucharla. Mire bien lo que le vendo, hay de todo en esta tierra. Tengan lista la cartera, yo sé que juntos vamos a ganar. Me disculpa tal desorden, son las prisas y el momento que se toma, tome asiento, yo sé que nos podemos arreglar. Tenemos mares y sus litorales, y tenemos tierra fértil por venir. Una bandera, sí, mucho petróleo, sí, volcanes legendarios, hay buen clima todo el año. Si oye gritos allá afuera, no se inquiete, no hay problema. Prometo que los vamos a callar. Bidibao, bidibao, bidibao, bidibao, bidibao, bidibao, bidibao, bidibao, bidibao, bidibao, bidibao. Tenemos indios y trabajadores, y son 100 millones, saben aguantar. Aquí hay tesontles y también guanzontles y muchas otras cosas que no puedo pronunciar. Firme ya, que el tiempo apremia. Ahí les dejo el tiradero. Vamos, salga usted primero. Yo siempre uso la puerta que hay detrás. Yo siempre uso la puerta que hay detrás. Yo siempre uso la puerta que hay detrás. Tosque. Después de esta rolita regresamos ya casi al final de este esfuerzo, de esta transmisión por parte de Ajolote Radio. Y bueno, pues no nos queda más que pues quedarnos con algunas reflexiones, ¿no? De ahora que sigue, ¿no? O qué va a suceder, ¿no? Después de estas cuestiones de que este proyecto Integral Morelos se está imponiendo ya en la vía de los hechos, como decía el compañero antes, ya están las obras avanzadas, ¿no? O sea, hacen la consulta cuando ya pasó. Cuando ya están haciendo las cosas, pues como que reflexionar un poco acerca de nosotros como y nosotras como medios libres, autónomos, autogestivos, piratas, ilegales, ¿qué podemos hacer, ¿no? O qué se viene, ¿no? ¿Cómo podemos construir, cómo podemos afrontar estas acciones de muerte, de división entre pueblos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues creemos que un poco es pensar en cómo fortalecer estos esfuerzos que ya se están haciendo. Nosotros como Radio Ajolote, cómo podemos participar o abonar para que esta misma radio, la Radio 1005, pueda seguir funcionando y pueda seguir haciendo eso de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Pueda seguir construyendo un tejido que logre fortalecer la organización y que logre hacer fuertes a todas las personas para que puedan resistir y podamos resistir junto a ellas estos proyectos de muerte, ¿no? Entonces, pues ahí queda un reto bastante fuerte, ¿no? Bastante importante y un compromiso también como radio medio libre que tratamos de ser, ¿no? De pues seguir acompañando estas luchas, seguir acompañando las luchas de no solo de Amilcinco, sino de pues en diferentes partes de la República, en diferentes estados, comunidades indígenas que están siendo atacadas, ¿no? Por estos megaproyectos y pues seguir caminando, tratando de hacerlo muy a la par de estas comunidades, de estas radios hermanas y pues eso, ¿no? Seguir generando pues organización, seguir generando difusión, ¿no? Seguir exigiendo justicia, exigiendo libertad, exigiendo un alto al despojo de los territorios, alto al despojo también de los conocimientos, ¿por qué no decirlo? También cuando se despoja un territorio, se despoja a la gente también de sus conocimientos, como lo decía el compañero, de sus costumbres, de formas de ser, de pensar, de actuar, cosmovisiones. Y pues ese es el reto, ¿no? Que podamos como medios libres y este es pues a lo mejor un ejemplo, ¿no? Un ejemplo del esfuerzo que se trata de hacer por no dejarnos romper por estas muertes, por no dejarnos romper por estos megaproyectos y decir, bueno, si nos están matando, si nos están dividiendo, pues juntémonos y hagamos algo colectivo que aporte y que abone para que estas cosas paren, ¿no? Y deje de haber muerte, ¿no? Sí, yo creo que es una gran responsabilidad por parte de los medios libres, de las radios comunitarias, fortalecer estos procesos de construcción de la autonomía. Como dice esa frase del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Es el lema de por la reconstitución integral de nuestros pueblos, algo así dice, ¿no? Por la reconstrucción integral de nuestros pueblos. Y yo creo que ese es el papel de estas radios, ¿no? Fortalecer los canales de comunicación entre pueblos que permitan procesos de aprendizaje mutuo, de ayuda mutua, en distintas regiones, en distintos estados de la República, y que permita, otro de los retos me parece también es el facilitar las herramientas técnicas, los conocimientos prácticos para hacer comunicación desde los pueblos, ¿no? Que en parte es lo que hacía también el compa Samir cuando daba pues talleres y acercaba a los chavos, a los chicos, a las chicas de la secundaria de Amilcingo, a que aprendieran a usar los micrófonos, aprendieran a usar la computadora y pudieran decir su palabra, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos y también uno de los ejemplos que dejó el compa Samir. Bueno, muchas gracias a todos los que y todas los que nos escucharon. Pues la tarea de los medios libres, de los medios piratas, de los medios ilegales, pues yo la pienso es esta construcción desde abajo, ¿no? Esta construcción poco a poco, pues trabajar a veces sin los reflectores, como que hacer a veces, como se decía, radiobocina, hacer pequeños fanzines, como que ir construyendo con la comunidad. Y pues no necesariamente con la agenda que nos imponen, ¿no? Nos imponen de repente las consultas, nos imponen un ritmo de pensar, un ritmo de vida, como que la agenda mediática pues ahora la dicta una persona, ¿no? Entonces los medios libres o en general los movimientos, pues yo pienso que va a haber un momento difícil, un momento duro donde pues vamos a desaparecer un poco de la escena, ¿no? Donde muy fácilmente de un plumazo o de una forma pues van a convencer a la gran mayoría o esta forma de democracia pues va a llegar una ola que se nos va a imponer, ¿no? Que se nos van a imponer según estos 30 millones de votos que dicen tener. Entonces va a ser pues desde abajo, despacito, va a ser con la organización como yo pienso que se le va a poder hacer frente, ¿no? Que estas mentiras o esta forma de gobierno, pues de todas formas va a caer, ¿no? Que solito se está viendo su ilegitimidad, su forma de, según ellos, de ganar las consultas, pues es con un porcentaje muy bajo, con casillas quemadas, con un descontento, y eso pues ellos le llaman haber ganado una consulta, ¿no? Entonces yo pienso que va a haber un periodo así, un periodo donde ellos van a legitimarse por la fuerza, donde van a imponer toda su agenda, su Guardia Nacional, sus megaproyectos, donde van a buscar ellos pues como posicionarse, pero al final de cuentas pues yo siento que este descontento va a surgir desde abajo, va a surgir porque se va a ir cayendo, se va a ir notando las mentiras, se va a ir notando que el problema pues no es qué color de gobierno pues esté arriba o así, o que quién sea el que esté al mando, ¿no? Entonces yo pienso que la labor de los medios pues es seguir construyendo esta red, seguir abonando a estos procesos como se mencionaba aquí, y pues estar como preparados y organizados para todo este descontento que se viene dando. Coincido con estos retos que nos presentan, y también yo presento uno que es la problemática que tenemos de todos estos seguidores del peje, que peje zombies, ¿no? Y ahora los llaman, que a veces nos estigmatizan a muchos luchadores sociales de prianistas, de todo, menos de lo que somos, defensores del territorio, defensores de la vida, defensores de la ecología. Entonces, y a los priistas y a los panistas y a todos esos ya los conocemos, ya sabemos quiénes son, ya sabemos sus mañas y sus raterías. Entonces tenerlos bien identificados y diferenciarnos completamente de esos. Entonces, una vez que nos hermanemos, que la oposición se hermane realmente entre los de abajo y entre compañeros de lucha, y no incluyendo a todos esos que como Flores Magón decía, ¿no? Una vez que, o Zapata también lo decía, encumbrados en el poder, te traicionan y se vuelven viles títeres del capital y traicionan todos sus principios. Entonces, pues yo coincido con esto y es la última participación. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Esperamos que les haya sido entretenido esta transmisión colectiva. Y bueno, muchas gracias por la participación aquí a los compañeros de Ajolote Radio. Y las compañeras de Ajolote Radio. Pues sí, les agradecemos haber prestado sus oídos para escucharnos. Estamos muy contentas por haber participado en este esfuerzo colectivo y esperamos que estas reflexiones de retos pues también se materialicen en próximas acciones colectivas con radios comunitarias, radios libres. Y bueno, pues esta fue la participación de Ajolote Radio y pues gracias. Samir vive, la lucha sigue, agua sí, termo no. No somos guerrilleros ni terroristas. No somos narcotraficantes ni ladrones. Pero nos deben mucho. Nos deben todo. Nos deben alegrías. Noticieros. Canciones, memorias. Nos deben aspirinas. Risas, ropas. Nos deben comida. Cobertores. Zapatos. Tienen muchas cosas que pagar. Nos deben casa. Carro. Relojes. Dientes, escuela. Tocadiscos. Respeto. Helados. Penicilina. Poemas. Nos deben camisas limpias. Cocinas limpias. Lágrimas limpias. Nos deben mucho. Nos deben todo. Y mientras nos sigan debiendo, nos seguiremos cobrando. 106.9 FM. Ajolote Radio. Radio Ilegal.